que perder. Hay mucho que aprender y poco que perder. Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate, calma. Cálmate, cálmate, calma. Hay mucho que aprender y poco que perder. Hay mucho que aprender.